Sabemos que en las últimas horas la gente de la Cámara de Comercio ha enviado una carta a la presidencia del Consejo Deliberante para que se tenga en cuenta principalmente una idea o una forma de proyecto que tienen ellos en torno al tema de la exhibición de las tasas para un sector de los comerciantes. Bueno, ¿qué primera apreciación tenés para hacer de este pedido de la Cámara de Comercio? Mira, en realidad se puede analizar de diferentes puntos, ¿no? Lo que ellos piden en la carta, la inician como un proyecto, pero en realidad es una carta. Lo que solicitan es exactamente lo mismo que nosotros habíamos presentado en el proyecto en la sesión del 5 de mayo. Que en esa sesión, mediante el proyecto, pedíamos exhibición de tasas a partir del 20 de marzo, que era la fecha en que comenzó el aislamiento y donde algunos comercios e industrias nos vieron seguir trabajando, la exhibición de tasas del 100% hasta que puedan la fecha que pudieran comenzar a trabajar otra vez. En líneas generales, la carta tiene la misma intención del proyecto que nosotros presentamos y que el 5 de mayo, perdón, pasó a comisión de presupuesto y Hacienda y que fue tratado el 26 de mayo en la comisión. ¿Por qué crees que ellos envían una carta con esta idea, teniendo en cuenta que según lo que decís vos, esta carta y estos pedidos de la Cámara son idénticos al de ustedes? ¿Por qué no pedir el apoyo para el proyecto de ustedes? En realidad yo creo que la Cámara de Comercio, a mi análisis personal, es como que empezó a actuar tarde con respecto a los pedidos no solamente de exhibición, sino a las diferentes aperturas, a la posibilidad de hacer un cronograma de apertura y hacer un trabajo con el Ejecutivo Municipal y de alguna forma incorporar las propuestas al comité de evaluación, ¿no? Me parece que como se hizo en forma individual como un acuerdo entre la Cámara de Comercio desde un principio con el municipio, ¿no? Desde esa primera reunión que tuvo Gustavo Sacco, que es el presidente de la Cámara de Comercio, con la intendente municipal, en la que se dio la posibilidad de abrir algunos rubros mínimos, como eran peluquerías, creo que eran algunos rubros de belleza, algo así, ¿no? Pedicuría, algo así. Y a partir de ahí, creo que se, no creo, te puedo asegurar, porque en realidad hemos recibido desde el bloque y yo personalmente, algunos llamados telefónicos y algunas comunicaciones de algunos comerciantes que se habían reunido por rubro, pidiendo a ver si se habían eximido peluquerías, por ejemplo, que en ningún lugar del país se habían eximido, solamente en Cañuelas, y había comercios como textiles, en el caso de las retacerías, que la gente estaba confeccionando barbijos y no tenían dónde comprar los insumos. Una mercería que es el lugar donde podés conseguir los elásticos para los barbijos. Un ejemplo te estoy dando. Las librerías, por ejemplo, las librerías se comunicaron conmigo, por ejemplo. Hay muchos alumnos trabajando online, pero también necesitan materiales y las librerías ni siquiera en ese momento podían hacer delivery, ¿no? Entonces me creo que se generó todo un malestar generalizado de los comerciantes de Cañuelas, que supuestamente deberían estar representados por la Cámara de Comercio, y creo que a partir de ese malestar generalizado, la Cámara de Comercio, sus representantes, empezaron a actuar. Pero eso es un análisis personal, ¿eh? ¿Vos creés que esto va en tono a lo mismo, a seguir mostrando cierta acción que no hubo en otro momento? No hubo en su tiempo, es atemporal esto. En realidad, yo ojalá tengan suerte con esta nota que va a ingresar en esta próxima sesión, pero la nota es tal cual el proyecto nuestro. Lo que sí me molesta de la nota es que dice que nosotros presentamos un único expediente escueto y afín, no entiendo afín a qué. qué quiso poner, porque bueno, tiene, si bien la nota es extensa y que explica muchas cuestiones que son muy ciertas, sí, que describe cómo está el comercio hoy, pero también le veo un tono un poco bélico en la nota, hacia el Consejo Deliberante, que obviamente uno toma lo que le corresponde porque uno no puede determinar, como nos pasó a nosotros, que el proyecto que entró el 5 de mayo terminó en archivo. Sí, porque eso fue así. El proyecto terminó, ingresó el 5 de mayo, mandó a Comisión de Presupuesto y Hacienda. El 26 de mayo se trató en Comisión de Presupuesto y Hacienda. Te lo digo porque soy yo en la Sí. comisión, que hicimos un proyecto de minoría porque no quisieron hacer uno, aprobarlo por unanimidad. Y al entrar en minoría, sabes lo que pasó en la sesión anterior, que fue todo archivo. Entonces, la verdad que si se tiene una respuesta de esta nota, no sería una coherencia de acción del oficialismo en el Consejo Deliberante, ¿no? Si le diera importancia o le diera relevancia a esta nota, decís a Y vos se le acuso sobre el proyecto totalmente. de ustedes que fue enviado a comisión directamente. Claro, si se le diera curso, en realidad, porque es válido lo que piden, ¿eh? Yo no digo que no. Sí, lo que critico es que es atemporal y que me parece que la Cámara de Comercio podría haber trabajado junto con nosotros, sabiendo, porque se ve que tienen toda la información de cómo era el proyecto, hasta el número de expediente, todo, y que me parece perfecto, pero bueno, podríamos haber hecho un trabajo en conjunto. Pero bueno, las razones que tuvo la Cámara de Comercio para proponer esto atemporalmente serán sus razones. Yo tengo mi análisis personal por los llamados que he tenido de diferentes rubros de comerciantes. Y Sí. bueno, en realidad no le veo a esta nota nada nuevo. Y la Sí. cuestión institucional en torno a la presentación de esta nota, ¿cómo sigue el recorrido en el Consejo? Y bueno, yo supongo que esta nota debería ingresar, porque no te puedo dar certezas hoy por hoy, porque viste cómo son las cosas en el Consejo Deliberante, aún falta el día martes o miércoles se haga la reunión de labor parlamentaria, que es donde se llegan a los acuerdos, pero esta nota va a ingresar como nota, porque no tiene formato de proyecto, va a ingresar a la sesión. Y yo supongo que entra a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que es lo que corresponde, ¿no? Gracias. Y desde ahí Sí. se vuelve a tratar.